Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continúa la exhibición de documentales del Festival EDOC 13. Hoy se presentan filmes de la República Democrática del Congo, Francia, Estados Unidos, Bélgica, República Checa y Portugal. Estas cintas se exhiben durante la tarde y noche en las salas Incine, 8 y medio, Flaxo Cine y Cinemateca. Mañana martes a las 19 horas se presentará un espectáculo musical de tango, folclore y música argentina en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte de la Semana Argentina, con la que se conmemora el Día Nacional de ese país. Ese mismo día, a las 16 horas, se proyectará la película Néstor Kirchner, la película El Líder, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Este film abrirá un ciclo de cine argentino que se desarrollará el resto de la semana en la misma sala. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.